Palo. ¡Francín! ¡Eh! Vamos a ver, la mía hermana levanta. ¿Estamos puestos? ¡Puesto! ¡Que voy! ¡Cuando quieras! ¡Todo por igual, Bled! ¡No quiero! ¡Ay! ¡Ay!